del mar. Canta la noche, canta el mar. Un canto alegre para danzar. Un canto alegre para danzar. El niño marino contento sueña con reyes magos sobre la mar. Con caracolas, estrellas mares y coralillos que alegres cantan sobre la mar, sobre la mar, sobre la mar. Sobre la mar, sobre la mar, sobre la mar.